John, The Abundant Life Bible Amplifier, páginas 139 y 140. Esta era exactamente la clase de Mesías que el pueblo quería, un Mesías que atendiera todas sus necesidades exteriores. En ese momento, las multitudes estaban listas para hacer rey a Jesús. Sin embargo, Jesús no había venido para ser rey, y su negativa los chasqueó grandemente. Ellos tenían sus expectativas, y cuando ellas no fueron satisfechas, muchos se alejaron de Jesús, aun cuando él había venido para hacer mucho más de lo que estaba dentro de sus expectativas limitadas y terrenales. ¿De qué maneras tus expectativas de lo que Dios espera de ti pueden ser demasiado limitadas?